precisa, una puñalada en el corazón del imperio. La música del mundo, el pulso del planeta azul. Ley Ómnibus tiene nombre y apellido, tiene nombres y apellido. El cambio de la ley de bosques, que entre paréntesis, perdimos 8 millones de hectáreas, que es una provincia como la de Entre Ríos, ahí vive un diputado de Entre Ríos, 8 enterita, la perdimos desde que se autorizó la soja transgénica, desmontamos. Pero tiene nombre y apellido esto, Eduardo Elstein. ¿Saben Eduardo Elstein? Ese donde el presidente está alojado, o estaba alojado hasta hace poco, el padrino del presidente de la nación es dueño de Cresud, el mayor terrateniente de Argentina, casi 1 millón de hectáreas tiene. ¿Sabe cuánto desmontó ya Cresud, Eduardo Elstein? Y el que pide que se cambie la ley de bosque a su medida, como tiene el proyecto de ley ómnibus, 120.000 hectáreas ya desmontó, 6 veces la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabe cuánto en su finca Los Pozos en Salta tiene para desmontar, que está protegido por la ley de bosques? ¿Sabe cuánto? 150.000 hectáreas más. Que si sale esta ley los va a destrozar. A medida de Eduardo Elstein. Otro beneficiado, Mauricio Macri.

En este pequeño libro de cuentos de Jorge Asís está este relato, que es la historia de un mozo, Ferreiro, que odiaba a otro mozo, a un compañero, Ferretti. ¿Por qué lo odiaba? Porque Ferretti atendía la mejor zona del restaurante, las mesas del fondo. Es decir, el lugar al que van los tipos de trampa, donde van los friolentos que no aguantan cuando se abre la puerta de calle, los que hacen despedidas de cualquier clase, es decir, los que quieren comer tranquilos. Esa gente solía tener el bolsillo más dulce, y como los mozos del bar viven de la comisión y de las propinas, porque el dueño, que era un gallego, era un miserable, la generosidad del cliente era vital. Por todo esto, Ferretti, que atendía el fondo, ganaba muy bien, mientras que Ferreiro, que no era mal mozo, pero tenía menos labia y no sonreía, apenas podía cubrir sus gastos y secretamente amasaba un odio intenso, un odio macizo, inevitable. No solamente porque veía a su compañero desfilar con pucheros, con mariscos, con vinos caros, mientras que él no pasaba de un plato de ravioles, sino porque encima el tipo, Ferretti, era un novato. Ferreiro, el mozo resentido, estaba en la cantina desde antes de que el dueño anterior se muriera y las hijas la vendieran con Ferreiro adentro. Y recién después, con el nuevo dueño, llegó este boludo alegre de Ferretti. Un tipo más joven que además tenía un compinche, Santiago, el cocinero, que también estaba desde antes y que detestaba a Ferreiro porque en la vieja cantina donde había trabajado Felipe, un hermano de Santiago, Ferreiro lo había alcahueteado ante el dueño porque cada tanto se tomaba el vino. Acto seguido, despidieron al hermano, pero no a Santiago, porque era el cocinero y el cocinero no se reemplaza fácil. Es por eso que Santiago odiaba a Ferreiro y miraba con regocijo su fracaso ante Ferretti, que se la pasaba atendiendo clientes, festejándole los chistes y diciendo, ahí viene la dolorosa, cuando se refería a la cuenta. Ferretti hacía reír a los de su mesa, incluso cuando estos tenían que pagar. Hasta que un día, harto, Ferreiro, el odiador, lo encaró a Ferretti, el odiado, y le habló de la injusticia que sentía porque él tenía las mejores mesas. Le dijo, no hay problema, atendamos las dos juntas. Y así fue, los dos tuvieron algunas mesas adelante y algunas mesas atrás. Y lógicamente lo que pasó de inmediato es que las mesas de Ferretti se llenaron y las mesas de Ferreiro siguieron vacías como siempre. Desde la ventanita que conectaba con la cocina, el cocinero Santiago miraba todo con la carcajada contenida. No imaginaba que días después, desesperado, Ferreiro se iba a acercar a pedirle ayuda. Bombealo vos desde la cocina, viejo, metele tuco podrido en los ravioles, escupile la ensalada, meale la sopa, hacé algo, le dijo Ferreiro al cocinero. Santiago no lo podía creer, pero no seas miserable, le dijo, valés menos que una lechuga podrida. Pero Ferreiro usó un as en la manga con el cocinero. Le dijo que si echaban a Ferretti, volvían a trabajar con su hermano al restaurante, con Felipe. Y ahí la cosa cambió, pero cambió de una manera impensada. Al día siguiente, Ferreiro llegó a las 10 como siempre, pero Ferretti cayó una hora tarde y cuando el dueño lo levantó en peso, Ferretti le dijo de todo. ¿Sabes qué, gallego? Le dijo, me tenés podrido. En cualquier otra fonda estarían felices con un mozo como yo. Renuncio, me las tomo, dijo. Y se fue. Se fue. Renunció. Calladito, Ferreiro se guardó el odio y empezó a atender todas las mesas. A la noche siguiente llegó a trabajar Felipe, el hermano de Santiago el cocinero, y Ferreiro pensó que la vida le empezaba a sonreír. Con el paso de los días, Ferreiro se largó a contar chistes a los clientes y empezó a gritar, ahí viene la dolorosa, a aplaudir los discursos de las despedidas, a elogiar las fotos familiares. Ferreiro de repente atendía las mejores mesas. Ante la mirada de Felipe, que sentía la injusticia, Ferreiro se animó a soñar con lo que sueña todo mozo, dejar la bandeja y tener un restaurante propio. En eso estaba, fantaseando con la felicidad, cuando un flaquito de la mesa de la esquina se quejó porque los ravioles estaban muy salados y a la media hora otro cliente le devolvió una ensalada porque la lechuga estaba como escupida y después una señora le dijo, oiga, mozo, la sopa tiene como un gusto a pis. ¿No la podría probar? Estamos en vivo con Pablo Merola en los controles. Somos La Mestiza. Y La Mestiza está como loca, desbocada. Está bailando acá arriba de la mesa y le patea los controles a Pablo, que no sabe qué hacer para frenar. ¿Qué? ¿La Mestiza? ¿Qué? ¿Por qué estás contenta? ¿En serio se murió Piñeira? ¿Se cayó con el helicóptero el ex presidente de Chile, que era un liberal de cuarta y que tenía todo el pueblo sojuzgado? ¿En serio? Y bueno, tendría alguna cuenta que pagar. ¿En serio que la ley ómnibus? Nah, debe ser mentira. Si son todos unos corruptos, son todos unos vendidos. ¿La ley ómnibus fue para atrás? ¿En serio? ¿Por qué? No entiendo lo que dice. Habla rarísimo La Mestiza. No sé. Hoy puede ser un gran día, andás a ver. Nosotros acá en vivo hacemos el programa, que es lo que más nos gusta, y escuchamos a Baretto de entrada, que es una fiesta para nosotros, y nos vamos a meter con algo más de los ritmos de aquella región peruana. Nos vamos a meter con los Mirlos, que es un grupo de Moyobamba, departamento de San Martín, en el Perú. Son creadores de la cumbia amazónica, una de las grandes manifestaciones de la cumbia peruana. Es un grupo que tiene una trayectoria larguísima. Vienen de ahí, de Moyobamba, el departamento de San Martín, es por Alto Mayo, por ahí. Y bueno, el apodo les vino por eso, por el origen selvático que tenían, los charapas de oro, les decían, y las saetas también. En la década del 80, Jorge Rodríguez Grandes, que es el líder, viaja a Estados Unidos para conseguir equipos e instrumentos, ¿no? Especialista en la guitarra, en el órgano eléctrico. Ahí empieza a cantar y bueno, empieza el grupo a girar con todo este equipo nuevo. Les va muy bien en varios países, acá en la Argentina, en Colombia, sobre todo en Pereira, en el Parque del Café, en la discoteca Mango Biche. Y bueno, les va muy bien, tienen varias giras por Argentina, les va súper. Y los han reversionado muchísimo hoy, los Chicha Libre y los discos compilados de la época, que son Roots of Chicha, las raíces de la música chicha y todo aquello de la selva amazónica, como Baretto, que es una banda nueva, la que escuchamos recién. Nos vamos a la banda vieja, vamos al sonido amazónico de los Mirlos. We'll be right back. bueno, esos eran los Mirlos, el sonido masónico de la década del 70, 80. Ahora vamos a ir al encuentro de los mozambiqueños. Antes te cuento que hubo cambios y leo el página acá, me meto, abro el portal y dice: un pediatra oscurantista vuelve a La Rosada, se trata de Abel Albino, el mismo que consideraba que el VIH puede atravesar la porcelana. Vuelve a La Rosada Abel Albino. Y por otro lado, el gobierno, justo en ese mismo momento, se manda un moco con la gente enferma. Dice: el gobierno eliminó la dirección que daba asistencia a pacientes con cáncer y enfermedades crónicas. ¿Qué pasará con la medicación?, se pregunta el página, porque también está complicado el tema de la medicación para la gente enferma. A su vez, el hambre metió la cola. Unas 10.000 personas se presentaron ante el Ministerio de Capital Humano en marco de gente muy necesitada. Hicieron cola bajo el sol y el calor. La ministra Petovelo firmó un convenio de asistencia alimentaria con una asociación evangelista. Hay una denuncia penal de Grabois. Con el hambre no se jode, decía la gente. La gente tiene hambre. Decía que los iba a atender de uno a uno. No a los referentes, sino a la gente. Pero bueno, desgraciadamente 10.000 personas parece que no pudo atender. Y le dio la guita a los evangelistas. Nos vamos a meter ahora entonces con los mozambiqueños. Una banda, los mozambiques o los mozambiqueños, son una banda, uno de los mejores combos nacionales de Panamá, uno de los grupos de Panamá, que se destacan por un vocalista zarpado, con mucho swing, muy antillano, tiene una viola así bien característica, caracterizó todas las grabaciones iniciales, ese sonido. Bueno, según gente que los conocía mucho, comenzaron como un combo, primero se llamaban Peores Nada, desde el 66 hasta el 67 en los barrios de Santana y Chorrillos, ahí en Panamá, en la capital. Así nacen los mozambiques y bueno, dicen que se fabricaban sus propios instrumentos, habían hecho un cencerro de una fábrica de metal, sacaron los metales, un tambor con de esos de tambores grandes para aceite, ¿no? Y cortándolos por la mitad, le hacían para los bajos, las maracas, las tumbadoras, los ukeleles, todo, todo muy, muy caserito. Vamos a escuchar a los mozambiques. Los mozambiques de Panamá haciendo un temazo que se llama Viva Tirado. Yeah, I think I'm going out of my head, baby. Yeah, yeah, yeah. Let me tell you, honey. Well, I think I'm going out of my head, baby. Yeah. Over you. Let me tell you, I'm crazy over you. Yeah. Viernes Santo. Cerca de la crucifixión es un viernes oscuro. Me refugio en el bar más lejano al eclipse. La mesa en la vereda es un barco varado, un infortunio. El frío, que aún no se decide a descargar su azote sobre mí, con su mano crispada e invisible, se detiene un momento. Se lo agradezco al cielo, soy escéptico. El aliento lejano del país femenino vuela hacia mí, se esparce en una brisa recubierta de bruma, rodeada de edificios, de un puerto que se oculta en un rincón oscuro consagrado al misterio. No es el mal humor, no es el caudal tumefacto de líquidos tóxicos corriendo por las venas, es un cierto letargo, un cierto enervamiento que me pesa en la espalda y retarda de tal forma mi energía que pensar se hace por entero dificulto. Por entero dificulto se hace vivir y soportar el llanto de ese niño que pasa se hace por entero dificulto. En cambio se hace fácil descubrir finalmente que el viento se decide y despliega su magia de una vez para todos. Multiplico los panes, multiplico los peces, convierto el agua en vino. A lo lejos, un turquesa innombrable se apodera del cielo y el niño rubio aún sigue ahogado en un llanto exasperante y el niño rubio aún se desahoga. Con sus escasas fuerzas golpea una puerta negra inexpugnable, camina sobre el agua y clama por su padre. Le reclama que le abra, que le acerque cariño, le responde el silencio. Un hombre en auto, un árbol, en la calle el estruendo y una gota de vino derramándose al ras del paladar. Alguien sube el volumen. En vivo y en directo un RPG-7 dispara su granada y a lo lejos un perro aúlla de dolor compartiendo agonía con un soldado yanqui. Un iraquí se ríe, se acomoda el turbante en pleno Medio Oriente. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y yo que pensaba entonces que el niño era tan solo una metáfora, lo veo. Se abre la puerta negra interminablemente. El niño, como una exhalación, corre vereda abajo, mientras su abuela a la saga le arroja prohibiciones, le alerta de peligros que el mundo no respalda demasiado, que andan, que anidan en su miedo, que aprenden a volar en su cabeza. Cerca de la crucifixión es un viernes oscuro, y el frío ya descarga su azote en mi espalda con su mano crispada e invisible, desatando el eclipse. Ese es un amigo, ¿eh? Se llama Felipe Chorén, es un monstruo, me encanta. Es cineasta, es actor, es muchas cosas. Imagínate haber nacido en un país pobre. Sí, te lo puedes imaginar, ¿no? Pero no, más pobre, mucho más pobre. Y encima quedarte ciego a los 5 años como consecuencia de un sarampión mal curado. Y ahí disfrutar de la voz y de cantar y de ir a un instituto para ciegos y encontrarte con el pibe ciego también que conoces de la radio, que canta siempre, que estuvo cantando en un montón de bandas y que toca la viola zarpado. Se llama Amadou Bagayoko. Bagayoko significa el lugar en Bambara, ¿no? En una lengua Bambara significa el lugar de los caimanes, ¿sí? Amadou Bagayoko, el famoso músico que salía en la radio, de repente ahora es tu compañero, ¿sí? Sería el caimán de los pantanos, sería el nombre. Bueno, Amadou se junta con Miriam, se hacen amigos, se hacen pareja y forman un dúo y empiezan a grabar. Hasta que un cassette le llega a Manu Chao. Y Manu Chao se vuelve loco, le encanta. Y decide ir a producirlos. Y se juntan y llevan canciones uno y canciones otros. Y sale Dimanche Bamako, el disco que le va a abrir las puertas en todo el mundo. Y son Amadou y Mariam, y son regrosos. Y son un dúo de Malí, de gente ciega, que canta y que vibra y que brilla con luz propia. Hay una nota en internet súper interesante, fíjense, hay varias notas. Hay una en la que Amadou cuenta cómo es ser ciego y cuenta un montón de cosas interesantes. Nos vamos a meter con ese disco que hicieron juntos, Amadou y Mariam con Manu Chao haciendo La Realité, y después con él, con Manu, Senegal Fast Food. Con ustedes, Amadou y Mariam. El despojo. Me arrebataron la razón del mundo y me dijeron: gasta tus años componiendo este rompecabezas sin sentido. No hay más. Un acto es una estatua rota. Una palabra es solo la imagen deformada en un espejo. ¿Qué vas a amar?

hinchas, las pelotas por todos lados, por todos los teléfonos. Salen a las 8. ¿Para qué manda mensaje a las 7? Psicodélica star de la mística de los jóvenes. Celebramos a la policía, lo felicitamos. Cada balazo bien puesto en cada zurdo ha sido para todos nosotros un momento de regocijo. Cada imagen de cada zurdo lloriqueando por el gas pimienta en su cara ha sido para nosotros un momento muy placentero de ver. Esto lo dijo Agustín Laje, el politólogo de extrema derecha, referente de jóvenes libertarios que se especializan en atacar a las minorías sexuales y los feminismos. Un sátrapa de aquellos. Y fuera del aire, antes del programa, charlábamos con Pablo acá y hablábamos sobre qué vergüenza, ¿no? ¿Cuándo va a ser el momento en que esto vuelva a dar vergüenza, como era antes cuando Fernando Ciro defendiendo la dictadura o gente, qué sé yo, familiares de policías o de milicos salían a hacer apología y la sociedad los condenaba? ¿Cuándo esto pasó a ser parte de lo cotidiano? En la charla me acordaba de Gramsci, ¿no? Aquel que vivía preso ahí en Italia, líder comunista, filósofo, que decía que algo parecido a esto, ¿no? No te lo digo textual, pero cuando los grupos hegemónicos, cuando la derecha, cuando el poder logra que el sentido común de su ideología, ¿no? No, en realidad, cuando logran que su ideología se transforme en el sentido común de la población, de las clases medias, de las clases bajas, ganaron, te cagaron. Cuando logran que su ideología nefasta, pase a ser el sentido común de la gente de la calle, ese día te cagaron. Así surgen los fascismos y tantas cosas, ¿no? ¿Cuándo esto va a dar vergüenza otra vez? ¿Cuándo la sociedad va a condenar con energía a un tipo que dice esto? Que a los zurdos, que los caguen a tiros o que les tiren gas pimienta, es un regocijo para todos nosotros. Nos vamos a ir a encuentros más felices. A veces me repito un poco cuando paso música o cuando te hablo de ciertas cosas que pasan dentro de la música, y es difícil que te puedas imaginar lo que es un jelly o lo que es un griot, porque vienen de culturas totalmente distintas a la nuestra. Nosotros tenemos historia escrita, tenemos memoria escrita, tenemos un montón de testimonios de viajeros y de escritores que nos cuentan de nuestro pasado. En el África no hay una historia escrita propia, hay una historia de la otredad hecha por los antropólogos, etnógrafos que visitaban el continente, o viajeros que recorrían las cataratas del Nilo o que iban a buscar el corazón del África Negra y que hacían esos viajes épicos así de safari, y hay solo eso. Entonces los africanos no tienen como una historia escrita, no tienen su memoria guardada. Entonces estos personajes, los griots o los jelly, que hacen música recorriendo todo el continente, yendo de festividad en festividad, de fiestas patronales o religiosas, o bautismos, o de funciones, velorios, y van tocando música, van contando esa historia de esos pueblos y le van haciendo acordar a la gente vieja o a la gente joven que no conoce las historias, historias de su mismo pueblo, a veces picarescas, a veces graciosas, historias antiguas de traiciones y de advenimientos de movimientos sociales y de líderes populares o de personajes del pueblo que quedan como un mito viviente, y van contando esas historias en las canciones que tocan. Y cumplen una especie de rol súper importante para la cultura africana, porque van llevando esa historia que no está escrita, que no existe, a que la gente la conozca y la guarde en la memoria. Y las rimas y las músicas quedan en algún momento prendidas, ¿no? Y ese oficio se va pasando de generación en generación, a lo largo de 1000 años. ¿Sí? En Malí, por ejemplo, que es donde nos vamos a meter ahora, hay 800 años del imperio, que era el imperio de Sundiata Keita, Y esos 800 años el oficio se fue pasando de abuelos a nietos, de padres a hijos. El oficio de contar historias con un instrumento, viajando itinerantemente por moneditas. Y son una casta verdaderamente los músicos. Y bueno, de eso se trata ser un jelly o un griot. Hoy en día, la mayoría de los músicos africanos que escuchamos, Yosundur, Ismael Lo, tantos Osarif Keita y tantos otros, son griots y son jellies. Son esa especie de brujo andante que cuenta historias. Un juglar típico de la Edad Media. Pero han evolucionado muchísimo en el oficio y hoy hay algunos que son más jóvenes y que han estudiado música y que son regrosos. Y eso, esa fusión de tres pibes es lo que vamos a escuchar ahora. Tres griots del jazz que unen musicalmente la orilla de la costa occidental del este de África con América del Norte, con el viaje del jazz. Un viaje de ida y vuelta que nunca fue recorrido en esta forma, de volver al África con el jazz. Es medio, algo medio nuevo, el movimiento de estos pibes. Y es un trío que lo componen Jelly Moussa Diawara, que toca la cora, que es hermanastro de un famoso músico que es Mori Kanté, un tipo que estaba en los Ambassador du Mali, tocaba con Salif Keita. Se juntó con un pianista, Abdoulaye Diabaté, que es senegalés, y un percusionista de Senegal, que es Moussa Sissoko, y son tremendos. Son el Cora Jazz Trio. Pónganse de pie, como digo siempre, para escuchar a esta super banda haciendo Mimi. soy el Wipiri Colombia, la mera vena, camarada, el number one, Happy New Year, allá va de Badu, Scooby-Doo, Pikachu, Pokémon y Miau Miau, y Charmander, loco. ¿Entonces qué, morrilla? ¿Va a ver acá o qué? Es una acá, camarada, no hay falla. Una rimón de callo, un apretón de Tamagotchi. Hazme daño, morrita, hazme daño, camarada, no hay falla, 5-3, loco. En algunas regiones de África, con el pueblo Ewe, con el pueblo Fon, existen unas religiones que son de ahí, de África Occidental, que han pasado a América, de Togo, Benín, de Ghana y de Nigeria, pasaron al Caribe, que son religiones africanas tradicionales, que tienen ciertas características que pasaron en la diáspora de África a América, como el vudú haitiano y el vudú de Luisiana, el vudú cubano, el vudú dominicano, también el candomblé y el tambor de mina en Brasil. Es una especie de sincretismo que se produjo en el área del Caribe, que viene de África Occidental y lo mezclaron con la religión cristiana católica, ¿no? La cosmología del vudú se podría centrar en los espíritus vudú y otros elementos de esencia divina que gobiernan la tierra. Ahí hay una jerarquía que va desde las deidades mayores, los dioses mayores, que gobiernan las fuerzas de la naturaleza y la sociedad humana, hasta espíritus más chiquitos de los arroyos, de los árboles, de las rocas. También hay decenas de vudú étnicos, ¿no?, que son defensores de un determinado clan, una tribu, una nación. El vudú se transmite por sacerdotisas, generalmente de madre a hija de sangre, y los patrones del culto siguen varios dialectos, ¿no? Espíritus, prácticas, cantos y rituales. La divina creadora se llama Magú o Majú, es una deidad femenina, es una mujer mayor, normalmente una mamá, que es dulce e indulgente. También se la considera la diosa dueña de todos los demás dioses, y que aunque no hay ningún templo en su nombre, la gente le sigue rezando, sobre todo en tiempos de angustia, ¿no? Según la tradición, tuvo 7 hijos: Zacpata, el vudú de la tierra; Llevioso, el vudú del trueno, también asociado a la justicia divina, ¿no? Agbe, el vudú del mar; Gu, el vudú del hierro y de la guerra; Aye, que es el vudú de la agricultura y los bosques; Yo, que es el vudú del aire; y Legba, vudú de lo impredecible. La creadora encarna un principio cosmológico dual, del que Magú, la luna, y Lisa, el sol, son sus aspectos femenino y masculino. A menudo son representados como los hijos gemelos de la creadora. Lisa es el dios del sol, que trae el día y el calor, y también la fuerza y la energía. Magú, la diosa de la luna, proporciona el frescor de la noche, la paz, la fertilidad y la lluvia. Para resumirlo, un proverbio dice: cuando Lisa castiga, Magú perdona. ¿Sí? Y el vudú vino con los esclavos a América y llegó al sincretismo cultural que hay en Haití y en todos esos lugares, ¿no?, que te conté. Ahí, de esos pueblos, surgieron bandas de música que querían abrevar en lo que era el vudú, la tradición vudú, y en la época moderna constituyeron grupos musicales que tenían esa fusión. Y surgieron movimientos dentro de la música del vudú que tenían que ver con el roots, con las raíces. Lo mismo que pasó con el reggae en Jamaica, pasó en Haití. Y de esas roots, de esa música de las raíces, surgieron un par de bandas muy importantes de la musique racine, o de la música del... musique racine sería el roots de Haití. Y de ahí surgieron un grupo de artistas independientes que formaron varios grupos. La primera era los Bogman Experience. Bogman era un esclavo que se había sublevado y que ayudó a la liberación de Haití. La experiencia Bogman fue uno de los primeros, y después de ahí se formaría Boucan Ginen. Bokwan Jinen, que significa lanza ardiente o algo por el estilo, ¿no? Como una, es la banda de Di François, una especie de lanza por la revolución, por la esperanza del pueblo negro. Bokwan Jinen es una banda que me gusta muchísimo, que hemos pasado varias veces en el programa. Hoy traje dos temas para meternos un poco en lo que era el vudú de Haití y la nueva música raíz, roots, que surgió de ahí. En las manos de Dios, Nas Mãos de Deus, Bokwan Jinen, el primer tema, y Revanú, Nuestro Sueño, de una super banda haitiana que no conoce casi nadie. Quando era jovem, eu a mim dizia: como passam os dias, dia a dia, e nada conseguido ou intentado. Mais velho, digo com igual enfado: como dia após dia os dias vão, sem nada feito e nada na intenção. Assim, naturalmente, envelhecido, direi, e com igual voz e sentido: um dia virá o dia em que já não direi mais nada. Quem nada foi nem é, não dirá nada. Puede ser que cuando llueve suba el precio de la carne y cuando no llueve también suba el precio de la carne. Es decir, este juego ya no da para más. Cuando hay un sacrificio tremendo del pueblo, cuando todo el mundo está contribuyendo a esta situación de bonanza, mediana bonanza por la que estamos atravesando, uno de los sectores más beneficiados por la política del gobierno, eliminación de retenciones y todo lo demás, se preste a este juego. Entonces, como no podemos tomar ningún tipo de medida, porque no está en nuestro ánimo hacerlo a través de controles de precios y todo lo demás, eso ha sido eliminado definitivamente, El que está en mejores condiciones de defenderse de estas maniobras especulativas es el mismo pueblo. Al fin de cuentas, una dieta sin mucha carne los va a favorecer físicamente y materialmente en lo que hace al bolsillo. Esto es el pedido que les hace este amigo, este hermano que es el presidente de la nación. A las amas de casa, que por favor consuman menos carne, y vamos a ver si es que van a estar en condiciones de aguantar por un tiempo largo este tipo de actitudes que no se compadecen con la Argentina que estamos construyendo. Es el pueblo es el que está, tiene las mejores herramientas para resistir. Nos vamos a ir al encuentro de un pueblo que vive en una región que se llama Sahel. El Sahel es una franja ecoclimática y biogeográfica del norte de África. Limita al norte con el desierto del Sahara, y al sur con la sabana sudanesa, ¿no? Es una zona de transición entre ambos climas y ambos biomas, que son bien particulares, ¿no? El desierto y la sabana. En el medio está esta franja, el Sahel, que comparten varios países. Y ahí hay una forma de vida desde la antigüedad, que son los pastores nómadas que viajan con sus animales y que viven en unidades familiares extensas, con familias muy grandes, y llevan grandes rebaños a su cargo, viajando entre oasis y lugares donde hay pasto, ¿no? Esa población de gente nómada, que son los Tuaregs o los Keltamashik, son un pueblo bereber, ¿sí?, de tradición nómada, y andan por esa franja del Sahel y también por el desierto. 6 países africanos, como Argelia, Libia, Níger, Malí, Mauritania y Burkina Faso, son los lugares donde ellos se desplazan, ¿no? Ellos y sus animales. Tienen su propia escritura, el Tifinagh, y su propio idioma, el Tamashik. Hoy, con la islamización que hay en esta región y grupos radicales que han impuesto la Sharia, ¿no?, el derecho islámico, han islamizado a mucha de esta población, pero ellos tienen su propia cultura, su propia religión. Y a pesar de que tienen una marginalización cultural y económica que los llevó a emprender la lucha política y también la lucha armada, entre los años 60 y 90, principalmente en Malí y en Níger, los Tuaregs hace muy poco, hace 10 años más o menos, iniciaron una nueva rebelión y proclamaron la independencia del estado Azawad en el norte de Malí, que incluye a ciudades como Tombuctú, Kidal y Gao. ¿Sí? Ahí declararon la capital. Pero bueno, no fue reconocido por ningún país ni organismo internacional, y Malí retomó el control de esa zona donde están los Tuaregs. El pueblo Tuareg tiene una historia larguísima, ¿sí? Vienen de pueblos anteriores que penetraron hacia el norte buscando el río Níger, y generalmente vivían en el lago Chad y al oeste de la provincia de Tombuctú. El lago Chad es un lago interno que hay en África, muy grande, un lago endorreico, que no tiene nada que ver con eso que te estás imaginando, con esa palabra horrible, sino que quiere decir que no desagua hacia ningún otro lado, ¿no?, que está dentro del territorio, entre Nigeria y Camerún. Se mestizaron, ¿sí?, tienen una mezcla de esclavos sudaneses y de otros pueblos, y hoy son el pueblo Tuareg. Tienen muchos músicos que son muy grosos. Yo paso a veces a Tinariwen, que es una banda que me gusta mucho. Pero hay una banda nueva que se llama Kader Tarhanine, que es uno de los artistas más seguidos en el Sahara. O sea, los pibes jóvenes de hoy, de todo el Sahara, escuchan a Kader Tarhanine. Es el músico más importante. Él nació como Kader Sabou ahí en Argelia, y tomó su nombre artístico por una canción que se llama Tarhanine Tegla, que sería traducido como Mi amor se ha ido. Esta canción, cantada por toda la diáspora Tuareg en todo el mundo, habla de eso, ¿no? De cuando tuvieron que cruzar el Sahara y escapar e irse a otros países, a vivir a otros países, ¿no? Tocan hoy con Fatoumata Diawara, con Sidiki Diabaté, con un montón de músicos, son muy conocidos en el mundo, están como de onda ahí en el Sahara, son la banda nueva, se llaman Kader Tarhanine, son del pueblo Tuareg y nos vamos a meter con dos temas de ellos que elegí para el programa de hoy. El primero, Tomás, que habla un poco del pueblo Tuareg, y después Teneré, que es otro desierto, y ellos son el espíritu del desierto. Nos metemos en el desierto del Sahara, nos metemos en el Teneré para escuchar qué anda escuchando la gente de ahí. Kader Tarhanine. Thank you.

Hola. Hola. Hola, ¿me pasás con un mayor? Sí, yo tengo 80 años, no sé qué más mayor querés. Ay, perdón, señora, disculpe. Y de la realidad muchas veces nos salva la poesía. Tenemos nuestra poeta de cabecera, Graciela Emilia Juárez, Chela, que siempre nos deja alguna página, nos trae algo para hacernos pensar, para reflexionar o simplemente para contemplar la belleza. Los dejo con la poesía. It's only love. De Emilio Carrere, Oración a la Bohemia. Bohemios troveros, de gachos sombreros, de ojos donde brilla la maga ilusión, de la vida errante, bravos caballeros, del alma toda en sueños y toda emoción. Por vosotros quiero decir mi oración. Vuestra juventud de azul está llena y florece en versos de excelsa fragancia. Yo amo vuestras rimas y la petulancia de vuestros chapeos y vuestra melena. Pupilas que tienen llamas visionarias, místicos de un rito de gloria y de amor, de un sueño de oro, sombras legendarias. Yo quiero llorar por vuestro dolor, por los peregrinos que cruzan la senda bajo el sortilegio de negra fortuna, por los tristes locos que aman la leyenda de los embrujados rayos de la luna, por los que han caído sin haber abierto el cofre de sándalo de su corazón, por los que han muerto sin hallar la letra para su canción. Por vosotros quiero rezar mi oración, por la frente cana del viejo trovero que no supo nunca del lauro inmortal, y por los que emprenden su éxodo postrero en una siniestra caja de hospital. Por vosotros, príncipes de andrajos y rimas, líricas alondras de las altas cimas, que dora la gloria, el arte, el amor. Por vosotros, pálidos zampones vencidos, con un óleo santo de ideal ungidos, yo quiero rezar por vuestro dolor. Por todos los sueños que truncó la muerte, el poema inédito y el lienzo soñado, por todas las ansias de amor que ha frustrado la tragicomedia de la mala suerte, por los que no dejan huella de su paso, por todas las bellas ambiciones rotas, por los inventores que burló el fracaso, los malos histriones, las viejas cocotas, por los que ha vencido la mala fortuna y al alcohol le piden piadosos beleños, por los que volaron un día a la luna y en los manicomios devanan sus sueños, pálidos troveros de gachos sombreros que en el alma llevan cual santos luceros un verso divino y un ritmo inmortal. Los que por la vida marchan deslumbrados porque tienen siempre los ojos cegados por un milagroso jirón de ideal. Por los que sin ventura, que nunca tuvieron la llave de oro de la inspiración, por los que no triunfan, por los que murieron, por vosotros quiero decir mi oración. Y ahora una de juguetes. Varias notas que me hicieron pensar en algo. Salió una nota en el Página del fenómeno Marilú, la Barbie argentina, la muñeca que fue furor entre los 30 y los 50, la moda, el peronismo, la emancipación femenina. En un libro, Prodigiosa Marilú, Daniela Pellegrinelli analiza el furor entre los años 30 y 50 por la muñeca. Cruces entre la moda, la industria, los roles de conducta y la costura como usina creativa para las infancias argentinas. El fenómeno Barbie, destacado por la película, que estuvo ahora en cartel hace poco, en cuestión de construcción de géneros, las muñecas tenían mucho para decir. El popular y discutido film de Greta Gerwig, protagonizado por Margot Robbie, postulaba que lejos de lo afirmado por décadas, la muñeca icónica estadounidense por antonomasia no habría tenido solo aspectos negativos en la construcción de subjetividades infantiles, estereotipos de belleza, clase social o raza hegemónica cuya búsqueda hizo sufrir y enfermó a generaciones de niños. También habría empoderado a las chicas, enseñándoles desde la más tierna infancia que habría otros horizontes posibles, más allá de los tradicionales tales como el hogar, la maternidad. Había diferentes variantes de Barbie, deportista, modelo, empresaria. Bueno, eso dice la película. Pero dijo Samarilu, Historia de una muñeca de moda, el flamante y genial libro de Daniela Pellegrini, editado por Harper Sand, da cuenta de que en términos de fenómeno comercial y cultural, Argentina tuvo su versión local de Barbie, a su vez, tal como anuncia la autora, como todas las muñecas de moda, como la moda misma, Marilú encarnó las ambigüedades propias de la posición social de las mujeres, entre el poder y la sujeción, entre el cuidado y la apariencia. Bueno, está muy buena la nota, la recomiendo si quieren buscarla en el Página de 6 de febrero de 2024, o sea, de hoy, Fenómeno Marilú, la Barbie argentina. Y me encontré con otra nota que habla sobre los Playmobil. Es una iniciativa que se llama Che Playmobil. Así es la iniciativa que plantea crear una nueva línea de los juguetes argentinos. Un estudio de diseño decidió lanzar una inédita cápsula inspirada en los tradicionales juguetes del país. Los Playmobil son uno de los juguetes más tradicionales del país y se encuentran en el mercado desde hace varios años. Sin embargo, un estudio de diseño llamado Grupo Bondi decidió crear una cápsula muy argentina y comenzó a difundir sus piezas para que todos puedan tener acceso a ellas. En las imágenes que difundieron se pueden ver a los típicos muñequitos con diferentes camisetas de fútbol, remeras de bandas de rock nacional, haciendo un asado con morcilla y chorizo, en la pile tomando cerveza, el sodero con los sifones y las cajas características de las botellas. Sin embargo, la figura que más llamó la atención fue la del gauchito Gil. Allí se puede ver al reconocido santo con su típica vestimenta, los boleros en la mano y la cruz que lleva siempre en la espalda. Che Playmobil se encuentra disponibles en internet. Son una iniciativa de un grupo Bondi. Todo eso me hizo reflexionar que cuando llegué a este pueblo, una de las cosas más geniales que me pareció fue Tiembla Barbie, ¿no? Me parecía, el nombre me parecía increíble y las muñecas son hermosísimas, las muñecas de Claudia. Son increíbles. Dani, de los Pichis, que se vienen siempre a veranear acá a nuestra casa, se llevaron una Iemanjá para Maitena, que es hermosísima, y tantas otras muñecas de Tiembla Barbie, que me parece una iniciativa genial. El programa tiene su devenir y nos vamos a ir al encuentro de Johnny Clegg Sabuka, un tipo que tiene una historia increíble. En Sudáfrica, cuando imperaba el apartheid, cuando el negro era mala palabra, cuando el negro vivía segregado, Mandela preso, cuando no podían compartir nada con los blancos, con esa minoría blanca descendiente de Boers, de holandeses que habían sido tremendos esclavistas ahí y que habían dominado el país con una minoría y ganaban siempre las elecciones porque votaban solo ellos. Siempre la música tiene como respuesta, ¿no?, a todo ese tipo de cuestiones. Y apareció una banda que al principio se llamaba Yuluka, era un dúo, y después se transformó en Sabuka, que es la banda de un tipo que se llamaba Johnny Clegg. Johnny Clegg era un antropólogo, músico sudafricano, había nacido en el Reino Unido, y la madre era judía askenazi de Rhodesia, que es el antiguo nombre de Zimbabue. En el 53 había nacido y murió ahora el 16 de julio último de un cáncer de páncreas. El nombre para muchos no significa nada, pero la canción sí les va a hacer acordar a algo, porque fue la banda de sonido de un programa muy visto en la Argentina. Él fundó con un negro, con Sifo Mukunu, ese dúo que te conté que se llamaba Yuluka. El primer grupo de la era del apartheid, formado por un negro y un blanco. O sea, era imposible antes de ellos que un blanco tocara con un negro. Paul Simon, en el 86, había ido a grabar Graceland, el de Simon & Garfunkel, ¿no? Paul Simon había grabado Graceland, que es un disco hermosísimo, con muchos coros de orquestas negras de ahí de Sudáfrica, de Zimbabue. Y había sido esa la experiencia, ¿no? Pero lo de Yuluka, el dúo entre el negro y el blanco, fue todo un aporte cultural impresionante a todo ese movimiento anti-apartheid que había surgido, con letras mixtas en zulú y en inglés. Llevaron a que a Johnny Clegg, a este antropólogo, se lo conociera durante mucho tiempo como el zulú blanco, y era una figura muy representativa de la resistencia al apartheid. Clegg se había criado como judío no practicante y no quiso ir a una escuela judía ni hacer su bar mitzvah, aunque se sentía muy identificado con la moral de su Grey, a la que dedicó algunos temas. Cuando se divorcian los padres, se traslada con su mamá a Rhodesia, ahí a Zimbabue, y a los 6 años a Sudáfrica. En Johannesburgo se internó en los suburbios, donde aprendió la lengua zulú, a tocar la guitarra tradicional, el maskandí, y las danzas isijemeni de los inmigrantes a la gran ciudad. Tenía tal cercanía a la minoría local que fue arrestado a los 15 años y después inicia su carrera musical con sus estudios universitarios, combinando la antropología con la música. Y a pesar de que su música tenía censura en el país, el dúo empieza a tener éxito internacional. Y después, cuando llega un camarada, Dudu Zulu, forman Sabuka, que es la banda que vamos a escuchar. Entonces, del Zulu blanco de Sudáfrica, que era Johnny Clegg Sabuka, la banda, vamos a escuchar 2 temas. Uno que se llama Cruel, Crazy, Beautiful World, loco y cruel, hermoso mundo. Y después Dela, por Mandela, que es el tema del programa que te conté, de los hermanos estos de Mar del Plata, de MDQ. Así que con ustedes, el Zulú Blanco, Johnny Clegg Sabuka. We'll be right back. Felicitamos a nuestros primeros hermanos y hermanas que con todo valor acudieron a la comunidad internacional. Gritaron contra los delitos de lesa humanidad. Hicieron ver que la humanidad respire el oxígeno de nuestra madre tierra. Sin ella, nuestra salud integral está socavada en su totalidad. Queridos hermanos, a lo largo de estos 34 años que yo tengo la suerte de estar vinculada a las Naciones Unidas, he visto progresos, pero también he visto frustraciones, porque lo más importante son los millones de pueblos indígenas que viven en las laderas, que viven en las comunidades, que aún no les llega la carretera y aún les llega solamente un poco de información, pero no la tecnología que la humanidad pregona el día de hoy. Somos pueblos parecidos en general a todos los pueblos que han vivido la esclavitud, el sometimiento. Somos parecidos a todos los hombres y mujeres que han vivido la violencia en carne propia. Sin embargo, tienen la fortaleza para enseñar una luz y para ser una luz para los demás. Si los pueblos indígenas alcancen su libertad, su libre determinación, pero sobre todo su autodeterminación, entonces todas las normas internacionales se van a dignificar en políticas públicas a nivel nacional. No es posible visualizar los derechos indígenas si no se visualiza en la vida cotidiana de la población. Y por eso esto es una nueva oportunidad para que abramos una brecha común. Esa brecha común de reciprocidad, esa brecha común de respeto mutuo, esa brecha común de plenitud de la vida y esa brecha común de futuro que se llama futuro de toda la humanidad. Looking for an answer. Now I am aware. Y siendo menos 5, estamos ya finalizando el programa. Acordate que sale los jueves de 10 a 12 y los sábados por Sierras de 8 a 10 de la noche en el 107.9. Estuvimos en vivo con Pablo Merola en los controles. Nos dimos el lujo hermoso de estar en esta radio que se llama Radio Las Chacras 104.9. Somos La Mestiza y nos vamos a ir con SAS, la banda de Isabel Geffroy de Francia. Siempre todo el mundo pone Cheveux, que es el tema más famoso de ella. Pero bueno, la cantautora francesa que fusiona canción Françoise con el Gypsy Jazz se hizo muy famosa con esa canción, pero bueno, después sacó otras cosas y son muy, muy lindas. Ella viene de una familia de músicos, la mamá era profesora de español y pianista. Se matriculó en el Conservatorio de Tours, estuvo ahí estudiando de los 5 hasta los 12 más o menos. Estudió violín, guitarra, canto, es una piba que le encanta. Se fue a vivir a Burdeos, de ahí tomó clases de canto, la mina la pegó haciendo música en la calle, se hizo muy famosa con ese video del tema ese, Cheveux. Y nosotros nos vamos con un tema que se llama DTR, que significa algo así como desentiérralo, ¿no? Que la letra dice como golpea el piso con los pies, desenterrá lo que tiene que ser desenterrado, cansate de ser discreto y de ser correcto, anda por todo, anda con bronca, desenterrá, porque hay muchas injusticias en el mundo, hay muchas cosas que están mal, y dice adelante, adelante, pisá fuerte, esa es la única manera que podés regresar, golpea con el pie, has sido discreto por demasiado tiempo, pisá fuerte, no tengas miedo, tendrás que despertarlos, hacé un poco de ruido, hacé quilombo, ahí vas a ver que te sentís vivo, así dice la letra, de desenterrar las catacumbas que retumben las paredes, desenterrar a los muertos, excavá. Nos vamos entonces con SAS, con Isabel Geffroy, de Chambre Les Tours, de Francia, haciendo De Terre. Tape du pied, vas-y, vas-y, tape du pied. Y'a que comme ça que tu peux remonter. Tape du pied, vas-y, vas-y, tape du pied. Ça fait trop longtemps que tu te fais discret. Tape du pied, vas-y, vas-y, tape du pied. N'aie pas peur, il faudra les réveiller. Fais du bruit, vas-y, vas-y, fais du bruit. Tu vas voir que c'est là que tu te sens en vie. Fais du bruit, vas-y, vas-y, fais du bruit. Fais trembler les murs, réveille les nuits. Fais du bruit, vas-y, vas-y, fais du bruit. Relâche, crache tout ce qui te pourrit. Ce qu'il y a sous la terre me ferait autant que toi. Des catacombes, les ombres mûres de nos cavernes d'Ali Baba. Secrets taillés dans les rochers, très enfuis, très engloutis.